No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de Salud, Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación, con la cual vamos a hacer un balance de lo que fue el trabajo del área en el año 2017, cuáles fueron los planteamientos y, bueno, y cuáles fueron los resultados. ¿Cómo le va, doctora Mónica del Cerro? La saludamos desde aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, como hacemos casi todos los años, creo, vamos a hacer un balance del pasado 2017. Bueno, el área es un área que tiene mucho trabajo vinculado con las necesidades de la gente en concreto, y tiene también otros temas que son más macro, más omnicomprensivos, pero los dos trabajos son iguales, y se agrega desde 2015, principios de 2016, todo el trabajo internacional que hacemos a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una de las cosas que Naciones Unidas le pide a las instituciones nacionales de derechos humanos, como es el caso del Defensor del Pueblo de la Nación. Entonces, en cuanto a este tema internacional, nosotros elaboramos lo que hemos dado en llamar el programa de salud y derechos humanos, donde hemos congregado todos los temas más importantes que teníamos en trámite, a los que le hemos agregado otros temas que se fueron dando durante el año, y hemos transversalizado el tema de la salud de manera de poder que todos los temas que estamos tratando sean útiles unos a otros. Por ejemplo, el programa médico obligatorio, la cobertura universal de salud, el recrudecimiento de una enfermedad venérea como es la sífilis, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, sobre el que después voy a hacer una parte, y así sucesivamente todas las cuestiones que hemos tenido, que le hemos dado mucha importancia. En cuanto a los temas macro que hemos visto también dentro de este contexto, está el tema de ciertos cambios que hubo en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, es decir, el PAMI, con relación a la cobertura del 100% de algunos medicamentos, sobre lo que hemos trabajado para ver hasta dónde era razonable, qué era lo que había pasado, por qué hay gente que no recibe esa cobertura y antes la recibía, si efectivamente corresponde a estos casos donde había abusos o no, porque muchas veces pagan los platos rotos quienes no tienen nada que ver. Sí. Creo que en este caso fue un poco así, porque en lugar del PAMI probar que estas personas estaban cometiendo algún tipo de falta, las personas tenían que ir a probar que no tenían propiedades, que no tenían, que cobraban la mínima. Bueno, esto efectivamente generó muchos inconvenientes con relación a tratamientos en curso, etcétera. Después, otra cosa importante que quería decir con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, que en el mes, también vinculado con lo internacional, en el mes de julio, hubo una presentación de Argentina ante Naciones Unidas, donde la institución, es decir, esta defensoría, llevó como trabajo el trabajo que habíamos hecho nosotros con respecto a la salud sexual y reproductiva en Argentina, que es una de las grandes deudas que existen todavía, sin perjuicio de que algunas cosas se van corrigiendo lentamente, pero digamos un informe cualitativo respecto del estado de la salud sexual y reproductiva en Argentina. Hemos tocado también como otro tema muy importante, y hemos trabajado junto con el Ministerio de Salud, en el hecho de que falta ratificar el tratado de la reducción del tabaco, del consumo de tabaco, que si bien está aprobado desde 2003, todavía el Congreso no lo ha ratificado, como sucede con todas las convenciones que el gobierno, el Estado argentino adopta. Así que hemos trabajado también en eso. Hemos continuado trabajando, sobre todo en este último tiempo, en el tema de donación de órganos, que queremos continuar difundiendo la necesidad de que se donen órganos, que no hay ningún motivo para no hacerlo, porque esto beneficia a un montón de personas que lo necesitan. Hace unos meses tuvimos el deceso de una chiquita, lamentablemente estaba esperando un trasplante de corazón, y nosotros no queremos que esto nos pase desapercibido, ¿no? Somos una institución nacional de derechos humanos y creemos que lo mejor que podemos hacer es decirle a la gente que done, porque no hay ningún problema, no hay ninguna cosa oscura detrás, está todo más que claro, los equipos de salud son excelentes y realmente cuando se nos va un ser querido no nos quedamos con los órganos, ¿no es cierto? Así que este es un tema que nos ha preocupado bastante. Iniciamos en el curso de este periodo, porque como vos sabés, Fernando, nosotros tratamos no solo los temas de salud, sino de educación, también hemos trabajado muchísimo, y los temas de cultura y patrimonio, y hemos iniciado de todos los temas que trabaja el área, más de 32 actuaciones de oficio, no recuerdo bien ahora el número, para hacer investigaciones macro sobre los temas que interesan a la gente, pero también nos interesan a nosotros, para hacer los seguimientos de los sucesos que ocurren con determinados edificios, por ejemplo, que están faltos de conservación y que ahora tenemos la oportunidad de preguntar a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos. Está trabajando también mucho mejor la Dirección de Arquitectura, que es entre quienes tienen que... Claro, muchas veces se superponen los temas, o algunos temas son de nivel nacional, otros son de nivel ciudad. Provincial. Nosotros tenemos, de acuerdo con nuestra Constitución, un sistema federal de gobierno, lo cual no nos hace el trabajo demasiado fácil para conseguir información de las provincias. Nación más o menos tiene organizadas sus cosas, pero no siempre pasa lo mismo en las provincias. Entonces estamos trabajando fuertemente en concientizar sobre la necesidad de tener datos seguros, porque datos seguros y fidedignos, ¿no? Porque esto nos permite después permite al gobierno específicamente elaborar políticas públicas útiles para toda la población. Y nosotros queremos instar que todos los gobiernos provinciales, municipales y también el nacional contribuyan en esta tarea. Uh-huh. Así que este es más o menos el resumen del año. Hay millones de temas que ahora se me pueden llegar a escapar. También hay puesta en marcha una nueva forma de cobertura de salud para la gente que no tiene cobertura, también está implementando. Esto es la cobertura universal de salud. Claro, que también la Defensoría está siguiendo el tema, a ver cómo se implementa. Totalmente, que está vinculado mucho con el programa médico obligatorio, la creación posiblemente de una agencia de evaluación de tecnologías para las altas y bajas del programa. Nosotros hemos sacado recientemente una resolución por la cual instamos nuevamente al gobierno a que actualice el programa médico obligatorio, porque más allá del tratamiento y la creación de la agencia, la canasta básica de salud tiene que ser una canasta dinámica, que tenga sus altas y sus bajas, pero dentro de tiempos útiles. A nadie le sirve que una se incorpore a la canasta algo después de 20 años. Es muy ágil el tema de la salud, los cambios que hay en la salud, los adelantos científicos, tecnológicos, de medicamentos, de tratamientos, de un montón de cosas, y en eso la Defensoría tiene que estar también siguiendo todo ese proceso. Exactamente, y hemos trabajado mancomunadamente en esta cuestión, no solo de la colaboración crítica, sino de la colaboración activa con varias direcciones del Ministerio de Salud, por ejemplo la de fertilización asistida, claro, para ir tomando en cuenta qué es lo que está pasando con las coberturas, si se están dando, si no, si corresponden, cuántas corresponden. Bueno, trabajando sobre todos esos temas y trabajando también sobre la posibilidad de que se aprovechen todos los presupuestos de los organismos que están llamados a ejecutarlos, porque si no, hay gente que se queda sin algo y hay otro que sobreusa, determinadas coberturas. Bueno, no queremos que eso pase, queremos que la salud sea lo más equitativa posible y más que nada, como decimos siempre, queremos que la salud pública sea un tema que ocupe la agenda pública, que sea objeto de políticas públicas y que la gente hable de salud, hable de todos estos temas, y obligue a los estados a responder, porque si nosotros nos quedamos callados, de alguna manera estamos asintiendo que no pase nada, y nosotros queremos que pasen un montón de cosas con la salud, que se pueda acceder a los medicamentos. No se olviden que el gasto de bolsillo nuestro, de las personas, de los ciudadanos, es altísimo, y hay gente que no tiene esta plata para hacer ese gasto, así que queremos que esto también se ordene, y estamos contribuyendo como hace más de 23 años en lograr esto, y por eso atendemos también persona a persona, claro. ¿No es cierto? Nosotros, había una frase de nuestro primer defensor que decía: nosotros no matamos elefantes, matamos muchas hormigas. Uh-huh. O sea, queremos poder resolver ese caso a caso, y cuando no lo podemos resolver, queremos que la gente sepa por qué no se puede resolver y tal vez orientarlos en por dónde debe transitar ese camino. Además, también, y para destacar, tanto la doctora Mónica del Cerro como el doctor Massimiliano Brito, también, que a veces, muchas veces viene con nosotros, fueron invitados generalmente a muchos foros de participación, a discusión de temas. Es decir, la Defensoría tiene una presencia activa en todo lo que es la discusión sobre el tema del sistema de salud. Sí, eso es muy importante. La verdad que sí, estamos en ese sentido muy satisfechos, porque nos reconocen, nos invitan a participar. Por supuesto, que tratando siempre de hacer un aporte, de llevar nuestra experiencia, de aprovechar todos estos años de experiencia, y también de escuchar y aprender, continuar aprendiendo día a día de todo lo que va pasando en el mundo. Vos sabés que hoy las comunicaciones son rapidísimas, la gente quiere respuestas inmediatas, rápidas, y bueno, estamos tratando también de contribuir en eso. Doctora Mónica del Cerro, agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, por supuesto, felicitaciones por el trabajo del año 2017 y los mejores deseos para este nuevo año. Muchas gracias, Fernando. Igual para ustedes, el área de comunicación. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación.